3, una E pero al revés. Si quieres seguimos hasta 10. Qué divertido es cantar, cómo me gusta bailar. Los números voy a aprender cantando del 1 al 10. El 4, una silla que han volcado. El 5, un vendedor de helados. El 6, la cereza de un pastel. Ya queda poquito para 10. Qué divertido es cantar, cómo me gusta bailar. Los números voy a aprender cantando del 1 al 10. El 7 es un peine despeinado. El 8, las gafas de mi hermano. El 9 es el ojito de un pez. La nota que te pongo es un 10.